orgánica de la Policía Federal Argentina. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que indica esto? Bueno, que agentes de la policía ahora van a poder realizar tareas de espionaje y también de detención sin orden judiciales. Así es. Bueno, quería mostrar un poquito más de claridad, si es que la hay, porque además la verdad que la información es bastante escasa sobre cómo va a funcionar a partir de ahora con esta reforma las fuerzas policiales argentinas. Queríamos hablar un poquito con María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, para hablar y capaz profundizar un poco, ¿no?, en esto que está pasando y cómo lo están viviendo también desde allí. María del Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Sofía desde Radio Encuentro Viedma. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, acá andamos tratando de comprender un poco, ¿no?, de qué es lo que significa esta reforma que han hecho. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que hasta ayer, hasta que se publicó este decreto en el Boletín Oficial, definíamos a la Policía Federal Argentina a través de sus propias normas internas, la ley orgánica, su estatuto, etcétera, como una fuerza civil que tenía como principal objetivo, a través de tareas de prevención y judiciales, la protección de personas y bienes, tanto particulares como en el ámbito del territorio nacional, como del propio Estado Nacional, o sea, bienes del Estado Nacional o funcionarios empleados. A partir de ayer se ha redefinido, y este es el primer artículo de la resolución que acompaña el decreto, a la Policía Federal como una fuerza dedicada de manera exclusiva y excluyente a la protección de la seguridad nacional. Y cuando hablamos de seguridad nacional, sobre todo en Argentina y con nuestra historia, sabemos que no estamos hablando precisamente de cuidar a las personas o a sus bienes, sino que empiezan a intervenir cuestiones vinculadas con objetivos de disciplinamiento, de control social, de manejo, de represión de movilizaciones y manifestaciones, de prevención de cualquier tipo de protesta, de reacción, de malestar social frente a los actos de gobierno. Y esto queda claro cuando avanzás en el texto y te encontrás con que, como vos anticipabas recién, ahora la Policía Federal no va a necesitar tener una orden judicial, por ejemplo, para requisar una persona, es decir, revisarle los bolsillos o sus pertenencias, la cartera, la mochila, o para abrirte el baúl del auto o la guantera. En la vía pública lo va a poder hacer por propia decisión, sin ningún tipo de objeción ni de requisito jurisdiccional. Y pensemos, sin ir más lejos, denunciábamos hace unos días, cuando la marcha en Congreso un miércoles, a la que concurrían personas vinculadas con la problemática de la discapacidad, junto con trabajadores y trabajadoras del área de salud, aquellos micros parados en retenes en las autopistas, que no los dejaron llegar hasta la ciudad de Buenos Aires y los mandaron de vuelta. Bueno, en esa circunstancia, la Policía Federal podría haber subido a los micros y ponerse a revisar a ver qué tenía cada uno, cada persona, cada madre, cada padre, cada docente, en el bolsillo, en la mochila, o qué había en el portaequipaje del micro. Es el festival de la causa armada, convengamos. Porque ya lo decía Rodolfo Walsh hace 60 y pico de años, ya sabemos que los antecedentes los pone la policía y el perro también. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también habilita hacer tareas de inteligencia, no por orden judicial, como sucede en este momento, que un juez, un fiscal que está investigando X causa, le puede pedir a cualquier fuerza de seguridad, la que le competa por su jurisdicción, que vigilalo a fulanito, que me parece que anda en alguna, o controla tal domicilio, o seguía a tal persona, con todo el fundamento que un juez, un fiscal debe tener para ordenar esas medidas, intercepciones telefónicas, o lo que fuere. Bueno, ahora lo pueden hacer espontáneamente con el solo control de su propio Ministerio de Seguridad, es decir, de Patricia Bullrich, y lo que es peor, de vuelta al Festival de la Causa Armada, después, con los elementos que analizan y que han recopilado, que han metido en sus bases de datos, accediendo a su vez a bases de datos públicas o privadas, haciendo ciberpatrullaje sobre todo el sistema informático, esto implica redes sociales, sitios web, qué visitás, qué opinás cuando lees una nota, etcétera, con eso se puede dar inicio a acciones judiciales con un paquete totalmente amañado presentado por la propia policía. También incluye algo que particularmente en el caso de Corretti nos pone los pelos de punta, que es esto de la exhibición ostensible del arma. Y el término es exactamente el que utiliza la resolución, exhibir ostensiblemente el arma cuando lo consideren necesario, cuando, más allá del protocolo Chocobar, de este protocolo del uso de armas de fuego de las fuerzas federales que les habilita desde diciembre de 2023, en consonancia con aquel anterior protocolo Chocobar de 2018, disparar contra personas en fuga, por la espalda, desarmadas, etcétera. Ahora ni siquiera necesitan esas circunstancias, sino que, por ejemplo, en una movilización, en una protesta de vecinos que se quedaron sin luz o lo que fuere, pueden exhibir ostensiblemente el arma, y ya sabemos lo que significa cuando sacan el arma. De hecho, los números que estamos registrando de casos de gatillo fácil a lo largo del país desde el inicio de la actual gestión nos están confirmando que este tipo de medidas lo único que hacen es incrementar al infinito los niveles de violencia policial sobre las personas. Claro, bueno, también pensaba un poco en el ejemplo que traías recién, María, que era una de las movilizaciones que veíamos hace poquito tiempo en el tema de discapacidad, por la emergencia de discapacidad, pero entiendo que, a ver, estamos en un contexto que no nace de la nada, ¿no? O sea, está muy calculado, pienso, ¿no? Pensando también en esto de qué es lo que estamos viviendo, que es cotidianamente distintas movilizaciones por distintos temas, sin ir más lejos, hoy mismo allí en Capital y también a lo largo y ancho del país, se van a llevar adelante movilizaciones, ¿no? Ustedes lo ven también así. Sí, y eso lo tenés que enmarcar, esta reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal la tenés que encuadrar en el conjunto de medidas de similar factura que viene llevando a cabo el actual gobierno desde el inicio mismo de su gestión en los distintos ámbitos y a través de distintos recursos. O sea, hay resoluciones ministeriales como el protocolo antipiquetes, como todos los demás, como el que mencionaba recién del uso del arma de fuego por parte de las fuerzas. Hay otros que son decretos presidenciales, empezando por el DNU 70, y todos los que han reestructurado el área de inteligencia, etcétera, y también leyes del Congreso, que por cierto allí no es solamente la Libertad Avanza quien las votó, porque no les alcanzan los votos ellos solitos, como la Ley Bases, para empezar, y por supuesto todo el paquete de normas que están llevando a la práctica esta demagogia hiperpunitivista y persecutoria, como la mal llamada ley antimafias, que en realidad es una ley antiorganización popular, la baja edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, que está a punto de ser votada en cualquier momento en el recinto, ya tiene dictamen favorable en las comisiones para bajar la edad a 14 años, y sigue la lista con los proyectos de reforma del Código Penal, la legitimación del gatillo fácil con la incorporación del protocolo Chocobar en el artículo 34 del Código Penal, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nos motiva en Correpi a definir esta etapa que estamos viviendo como un verdadero cambio de régimen, porque se está reestructurando todo nuestro sistema normativo para suspender, para eliminar, para destruir todo el sistema histórico de derechos, de garantías, y por supuesto poner fin a las libertades democráticas. Y esto es algo que nunca hemos visto ocurrir en nuestra historia, en periodos democráticos por supuesto que no, en el periodo Macri-Ulrich hablábamos apenas que si de estado de excepción no formalmente declarado. Esto va mucho más allá, insisto, es una reestructuración completa de todo el aparato estatal y por eso cambio de régimen. Y por cierto, tampoco en dictadura, porque en dictadura no te dictan la norma diciendo a partir de ahora vamos a secuestrar, torturar, chupar, desaparecer, claro. Van y te pasan a degüello, pero precisamente no estamos en una dictadura. Y sin embargo, tenemos este conjunto de medidas que nos están destruyendo todas nuestras libertades. Me quedo un poco con lo que dijiste recién también, ¿no? De bueno, que tiene que ver también con el informe que ustedes de Correpi hacen anualmente, este cambio de régimen. Y hablando también de lo que nombraste recién, de la ley bases, uno de los puntos claves, porque entiendo que eso fue también lo que ha invocado, ¿no? Las facultades delegadas que le dieron al presidente para llevar adelante este decreto, que lleva la firma también de Francos y de Patricia Bullrich, por cierto. ¿Esto es así? ¿Es constitucional? O sea, porque uno lo piensa y dice, es totalmente irracional que realmente se le permita llegar a esto. ¿Ustedes qué es la información que tienen y cómo también planean trabajar con respecto a esto? Mira, estuvimos toda la semana pasada advirtiendo en los medios en los que pudimos intervenir que iban a aprovechar estos últimos días con facultades extraordinarias, porque vence el plazo el 8 de julio, para sacar este tipo de decretos. Y efectivamente se concretó ayer. Como vos bien decías, la ley bases fue votada respetando el procedimiento legislativo en el Congreso de la Nación. Y por lo tanto, tiene plena validez y vigencia en el país, porque votó la cantidad necesaria de diputados, de senadores, de manera que, si vamos a lo técnico, a lo estrictamente técnico, pues le dieron la facultad de hacer estas cosas, y eso es lo grave, porque insisto, no es que tienen una mayoría propia en las cámaras como para poder hacerlo manu militari. Alguien le dio el ok, y todos sabemos quién votó qué. Por el otro lado, frente al hecho consumado de este decreto, tenemos un problema, que es que en Argentina no hay control difuso de constitucionalidad. O sea, para vos plantear la inconstitucionalidad de una norma, necesitás invocar un perjuicio concreto, un daño concreto, que sin duda se va a producir muy pronto y lo vamos a poder hacer, por cierto, pero no se puede llevar adelante preventivamente en el aire. Claro. O sea, estamos complicados. Estamos complicados, pero lo que tenemos que tener claro es que lo importante es esto, lo que ustedes están haciendo desde un medio de comunicación, informando a la población, poniendo negro sobre blanco y desbaratando las mentiras oficiales y el discurso oficial, y por el otro lado, desde la cotidianeidad, cada cual desde su lugar, sus posibilidades, sus realidades materiales, su lugar, tratando de sostener la resistencia para defender nuestros derechos, por supuesto, a la vez que no abandonamos las calles, que es donde podemos expresar nuestro disenso y nuestras broncas, al mismo tiempo teniendo todos los cuidados del universo para, frente a esta nueva normalidad, como la estamos llamando en parodia de la pandemia, protegernos y tratar de minimizar los riesgos. Sí, a eso te quería consultar también, porque sé que, bueno, ustedes en conjunto también, bueno, por la CELS y con un montón más, con la APDH, siempre cuando se va a llevar adelante una movilización como por ejemplo la que va a haber hoy, bueno, dan a través de las redes y demás información importante. Así es, ya están publicadas desde ayer. Bien. Las cartillas de cuidado y la lista de teléfonos para cualquier situación que se pudiera producir hoy, esperemos que no, que elaboramos de conjunto desde la Red Federal de Derechos Humanos y la Democracia, que es el espacio de coordinación que estamos integrando una gran cantidad de organismos y organizaciones, entre ellas Correpi, también, bueno, vos mencionabas al CELS, por supuesto, también están allí, APDH, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y muchas otras. Bien, María, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, María del Carmen Verdú, entonces, desde la Correpi, queríamos charlar un poquito con ella porque...